viejo cumpa guitarrero, errando por los caminos, con una copa de vino, te he visto ganarle al miedo. Con una copa de vino, te he visto ganarle al miedo. Con una sonrisa grande, dos manos como razón, te he visto sacar del aire los sones del corazón. Te he visto sacar del aire los sones del corazón. Pa' ti los sueños son árbol que después se hizo madera y luego se hizo guitarra pa' darte una compañera. Y luego se hizo guitarra pa' darte una compañera. ¿A dónde iré que no vayas, viejo cumpa guitarrero, poniendo tu nota clara pa' sonar como jilguero? Poniendo tu nota clara pa' sonar como jilguero. Si algún día nos separamos, porque así debe de ser, quiero que quede este canto pa' encontrarnos otra vez. Quiero que quede este canto pa' encontrarnos otra vez. Porque los buenos amigos suelen echarse a faltar después de tanto camino de cantar, soñar y andar. Después de tanto camino de cantar, soñar y andar. No hay deuda que no se pague, y estoy dispuesto a pagar la copla que te debía, te la acabo de cantar. La copla que te debía, te la acabo de cantar.